A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy viajamos a Francia para presentar al más reciente quinteto de tango de formación en la ciudad Luz. Porque como hemos dicho en programas anteriores, todos los jóvenes surgidos de los principales conservatorios de música europeos están ansiosos de ingresar al mundo del tango. Y teniendo como maestros en los diferentes instrumentos a maestros argentinos, agregando además el grado de profesionalismo de estos jóvenes, el resultado no puede ser más óptimo. Hablamos y presentamos hoy al Quinteto MDA y su más reciente disco del 2019, que rotularon como modernísimo. MDA busca mostrar el repertorio del tango desde una postura camarística, alienando espontaneidad de la improvisación y la exigencia interpretativa, junto a redescubrir el mundo musical de Astor Piazzolla desde una manera personal. Pero también ellos dan una mirada hacia atrás, redescubriendo autores de otras épocas anteriores, como el siguiente tango de Juan Carlos Cobian, Los Mareados. Thank you. Quinteto de Medea se formó por inquietud de cinco jóvenes músicos egresados de los principales conservatorios musicales de Europa: Conservatorio Musical de Lyon, Conservatorio Nacional de Francia y Conservatorio Musical de Rotterdam, donde son sus maestros en la cátedra de bandoneón y tango músicos argentinos de la talla de Gustavo Biedermann, Víctor Villena, Roger Hello. Ahora un clásico de Astor Piazzolla en el tratamiento de estos jóvenes músicos de Europa, Lo que vendrá. Los nombres de estos músicos son: bandoneón, Lisandre Donoso, chileno, francés. Lo hemos nombrado en otras agrupaciones de Europa, que se ha venido transformando en el bandoneón más solicitado por las orquestas del viejo continente. En piano, Emilie Harrison Kosicek, de Polonia. Natías Naeón, de Argentina, en violín. Adrien Mehani, guitarra eléctrica, de Francia. Y Lucas Eubel de Argentina en contrabajo, todos radicados en Francia. Otro tango tradicional con Medea Quinteto de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Algo más sobre Lisandre Donoso. Lisandre nació en Francia de padre chileno y madre francesa en 1990. A la edad de 6 años comienza sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Francia. Paralelamente estudia también acordeón. Luego, tras de oír los tangos de Piazzolla, se apasiona por el bandoneón. En un bandoneón que había heredado y que le había regalado su abuelo. Tras una pausa, decide estudiar ingeniería, estudio que en el 2010 suspende para dedicarse de lleno al bandoneón y el tango. En el quinteto, junto a la pianista Emile, deciden hacer una transcripción de las obras de Astor Piazzolla, del periodo del quinteto Nuevo Tango, de los años 60 y del último periodo. Muchas de dichas obras no tenían partituras, debido a cual de esto tuvieron que hacer la transcripción nota por nota. De este periodo, último periodo de Astor Piazzolla, escuchamos Milonga Loca, que es también el título principal como Tanguedia 3, y tiene el subtítulo de Milonga Loca de 1986. Ya habíamos mostrado en programas anteriores a este joven bandoneonista en la orquesta Silbando, donde participó con algunos músicos de este quinteto. Y no dejamos atrás el primer conjunto de tango que formó Donoso, que se llamó Nonino Cuartet. Pero sus maestros argentinos en el Conservatorio de Tango también han ido ilustrando a sus alumnos en los estilos y composiciones de otros directores argentinos, como el siguiente tango de la autoría del bandoneonista Pedro Laurens, Berretín. Thank you. a partir de las orquestas ya nombradas, Lisandro Nonoso ha sido invitado a participar junto a orquestas del Capitolio de Toulouse, también con la orquesta del bandoneonista argentino Juan José Mozzolini, con la Orquesta Nacional de Francia, con la Filarmónica de Hamburgo, la Royal Heart Albert y numerosos acompañamientos en óperas y conjuntos de cámara. Lo más reciente es que fue invitado a participar en otro quinteto de tango, el Quinteto Sónico, del contrabajista argentino radicado en Bruselas, para revitalizar las obras del bandoneonista argentino Eduardo Rovira, el mal llamado otro Piazzolla. Despedimos al quinteto MDA desde París con ese tango de Piazzolla del año 1967, contemporáneo. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con otro joven exponente del tango de la actualidad. Estamos muy complacidos por haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.